llama ardiente que antes existió. Entró en mi pecho, se desvaneció, porque no estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, derrotado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa de derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa del amor. Bye.